Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con la segunda parte del especial ¿Por qué los deportistas son peores personas? ¿Cómo va? ¿Va bien o ve? Te voy a contar a ti. Sí. ¿Hemos dicho ya este año eso que decimos todos los años de en agosto no hay costo? No hemos dicho ni en agosto no hay costo, ni a todo el mundo le gusta el cundi cundi. Que son dos frases usadas por los drogadictos del polígono que han llegado. Bueno, a título informativo decirle a la gente que tanto la primera parte como la segunda parte de este especial es la lectura de un texto que aparece en el último número de Mondo Bruto, juraría que es el número 40. Si alguien se lo quiere pillar es el que sale Esperanza Aguirre tocando una Fender en la boza. ¿Una Estrato? Una Estrato. La mítica guitarra. Lo que yo no te sé decir el año. Tú igual dices, hostia, si ese año es buena como el vino, ¿no? Hostia, yo me paso las cuerdas por la lengua y te digo si es la réplica de Jimi Hendrix o de Iggy Mazzen. Pues tú controlas. Porque eso de la Fender es como el vino, ¿no? Que sabiendo el año dice, esto suena mejor el re. Hostia, en el 74 el re lo clavaba. Cuanto más antiguo mejor, como los Marshall. Sí. Que el Marshall era un cacharro ahí de válvulas y que eso, fenomenal. Los nuevos, fatal. O sea, mucho mejor comprártelo en el Cash Converter que en una tienda de la calle. Mucho mejor. Infinito. Mucho mejor. Y las válvulas mucho mejor que los transistores. Pero de aquí a Lima. Hostia, tú vas a ver un ampli y te dices, dos válvulas. Tú coges dos válvulas, justo. Solo dos, ¿eh? Y dos puñados así de transistores, todas las manos llenas de buchitos y mejor las válvulas. Si va, resulta que los transistores Iberia, ¿tú te acuerdas de la marca Iberia? Sí. De transistores, esos eran los de puta madre. Esos eran los buenos. Y la gente comprando del otro, de los microchips. Y la gente comprando Panascani y cosas así que no. Gente no sabe, arrancamos. El deporte, alternativa a la droga, ¿desde cuándo? La mayoría de los deportistas deportivos consultados afirman sin ningún rubor que los futbolistas son más de cubatas que de droga. Lo que no quita que, como cualquier persona humana, nunca rechacen la droga, siendo esta buena. Si los cronistas de la Grecia clásica ya denunciaban que los atletas participantes en los Juegos Olímpicos recurrían a continuas ingestiones de extractos de plantas, imaginen por un momento a ese voluntarioso equipo de provincias intentando hacerse un hueco en la Intertoto ante una escuadra italiana echando espuma por las tochas, o imaginen también el horrendo bajonazo de, pongamos por caso, un deportivo de La Coruña después de una temporada a tope, a tope, a tope. Ese escalador al límite que ve que Pantani le pasa como una moto, o esos choques en la cumbre de la Copa Libertadores totalmente revolucionados, dicen mucho de la generosa presencia de sustancias ilícitas entre nuestros deportistas. Por mucho partido y mucha capea contra la droga que organice Don Luis del Olmo and Friends, la guerra contra esta lacra social tan rica parece definitivamente perdida. La imagen tantas veces repetida de Maradona y Julio Alberto luciendo la camiseta con el eslogan No Drug, no por humorística, ha perdido significado alguno. El consumo de drogas entre los deportistas de élite es incluso más disparatado que cuando la extraña pareja anunciaba tan ufana lo de la droga. Ahí están los casos tristísimos, tristísimos del gran Pantani, que falleció en un hotel por sobredosis de cocaína y crack. Del bueno de Policarpo Díaz, acampado en las inmediaciones de un supermercado de la droga. El excampeón de España de kickboxing detenido con medio kilo. Y nuestro admirado Pepe Recio, dando positivo de farlopa en todo un gran premio de Albacete. Por no hablar de esos estadios enteros coreando «Pásame un gramo, Gurpegi, pásame un gramo». Por supuesto, hablamos siempre de las llamadas drogas recreativas o lúdicas. El uso de drogas deportivas es algo tan intrínsecamente unido al mundo del deporte profesional que ni merece dedicarle unas pocas líneas. Más allá de consignar la anécdota de que el primer caso detectado de doping en Pekín 2008 le sucede naturalmente a una pobre ciclista española. O la puntual detención al excampeón de España de culturismo por el grupo de estupefacientes de la Policía Nacional. Por no hablar de la brillante carrera del primero de nuestros ciclistas, no de su majestad, sino de Miguelón, a base de bocadillos de jamón con truqui. Quizás por este tipo de comportamientos tan castizos, el deportista español tampoco se libra de esa imagen de borrachos y drogadictos que de todos nosotros se proyecta en el exterior. Conocedores de estas querencias tan nuestras, la selección de Azerbaiyán intentó librarse de nuestro equipo de hockey hierba femenino acusándole de estar la totalidad de las deportistas puestas hasta arriba de éxtasis. En principio, a nadie le extrañó que unas chiquitas jóvenes fuera de casa hubieran tenido fiesta. Pero luego se supo que los responsables deportivos de la República Asiática habían intentado medio narcotizar a nuestras jóvenes campeonas en una maniobra tan burda y tan descarada que parecía cosa de tártaros. Al final, solo pringó una chiquita a la que colocaron puesta de metanfetamina hasta las trancas de motu propio. El demonio de la cocaína está tan extendido entre nuestros deportistas hasta el punto que un deporte tan a priori sano como el waterpolo tampoco puede tirar la primera piedra, y nunca mejor dicho. Hace nada, Pedro García Aguado, el célebre Toto, campeón del mundo y oro olímpico del mejor español de waterpolo de la historia, publicó Mañana lo dejo, un escalofriante testimonio de un deportista en el infierno de la droga, donde Pedro cuenta muy arrepentido cosas tan horripilantes como: en mis fiestas de 3 días llegaba a meterme de 3 a 4 litros de destilados, de 10 a 15 gramos de coca con rayas de agramo, 4 o 5 pastillas de éxtasis y 2 o 3 botes de éxtasis líquido. Era demencial. Este campeón del waterpolo y de la droga también relata el ambientazo que reinaba en las fiestas después del partido, que no tenía nada que envidiar a los legendarios pasotes de las encanalladas selecciones del Este. Las 10 generosas rayas de sustancia prohibida que tenía que haber siempre puestas en un altarcito al efecto en las fiestas de cumpleaños de una importantísima tenista española, que no es Arancha Sánchez Vicario. Los cientos de sustancias raras que se supone surten esas fiestas galácticas, de donde las suripantas salen a 4 patas. Las barbaridades que presuntamente se consumen en esos palcos de Dios, que no son para contarlas aquí. Ni siquiera el golf se libra de esta moderna plaga que es el consumo lúdico de cocaína. Leíamos horrorizados en las páginas de LAS el siguiente titular: Linehart queda tercero tras vivir el infierno de las drogas. Un deportista de élite podía ser perfectamente uno de los Stones o de sobredosis, por poner un ejemplo cercano. Un Ronaldo o un Cristiano encerrado en su cámara hiperbárica, biorregenerándose como si fuera una figura del rock para adultos. A una figura del rock le pueden correr por sus venas litros de alcohol y gran cantidad del caballo llamado muerte, pero siempre será más saludable que las misteriosas inyecciones y los bebedizos raros. Precisamente se cumple ahora un año de la muerte de aquella malograda personalidad del balompié que fue el bueno de Antonio Puerta. A raíz de su trágico jamacuco, se especuló sobre la posibilidad de que esos zumitos mágicos que se tienen que beber los chavales pueden resultar perjudiciales para la salud. Por fortuna, existen muchos deportes que no pasan por la lotería de los controles antidoping. A los pilotos de Fórmula 1 nadie les dice nada, hasta ahí podíamos llegar. Si no salen puestos o muy puestos, es porque a lo mejor un buen trócolo en boxes no permite luego ser muy competitivo, o un generoso chispazo de alita de mosca, según se pone uno el verdugo ignífugo, lo mismo hasta resulta a la larga contraproducente después de un comienzo muy brillante. En el actual gran circo de las carreras de bólidos ya no se permiten alegrías como en los tiempos del Marqués de Portazgo, que se conducía con medio brazo fuera, tirando de petaquita y con el copiloto haciendo rayas a toda velocidad. En el mundo del motociclista la marcha tampoco parece que varíe gran cosa. Ese pelotón de motoristas adolescentes que parecen que vienen directamente del polígono haciendo el caballito induce a los profanos al mundo de las ruedas a pensar cualquier cosa rara. No estamos diciendo que porque nuestro campeonísimo Joan Garriga diera positivo por cocaína, los demás pilotos necesariamente tienen que salir algo intoxicados al circuito. En los gloriosos tiempos de Ángel Nieto a lo mejor sí, pero no ha trascendido, quizá porque se consideraba una cosa normal dentro de la competición. Desconocemos si el consumo de alcohol estará tipificado como delito deportivo grave. De hecho, creemos, echando mano del reglamento, que únicamente se censura cuando los efectos de la ingestión resultan escandalosos para la buena marcha del espectáculo, porque la FIFA solo dice: el consumo de alcohol a menudo se relaciona íntimamente con el deporte y en el especial con el fútbol. Al árbitro lituano que salió completamente pedo al encuentro entre el Vitebsk y el Nafzane no se le midió por el mismo rasero que a la totalidad de los profesionales de la Premier League o del fútbol amerindio, o incluso a esos trencillas dipsómanos perdidos en el pozo de las categorías regionales que cada fin de semana se arbitran a trolecillo cochinero un recreativo San Canuto contra Peña Los Bolingas. We'll be right back. El deportista VIP Noche y VIP Guay. Álvaro de Marichalar, Emilio de Villota, David Meca, Cayetano Martínez Dirujo, el mismísimo Paquito Fernández Ochoa, Santana de Viejo, Urdangarín, son algunos de esos grandes deportistas más recordados por su paso por los platós televisivos y las revistas del corazón, que por sus míticas gestas deportivas, si es que las hubiera o las hubiese. El tercer hijo del conde de Ripalda, don Álvaro de Marichalar, sería el prototipo de figura del corazón al que España conoce por sus tórridos romances con las más guapas suripantas y sus francachelas de empresario y de playboy con maracas, y no por sus hazañas marítimas a bordo de su moto fantástica surcando los siete mares, sponsorizado por la Fundación contra la Drogadicción y empresas publicitarias afines. Esa España que sigue a don Álvaro quedó igualmente fascinada con David Meca en el extraordinario concurso Mira quién baila. Muchos televidentes se llevaron una grata sorpresa al descubrir que aquella persona tan, tan extraña era el Namor español, una especie de criatura híbrida entre nadador y modelo de cosméticos que de cuando en cuando vemos luchando contra las medusas y los agentes atmosféricos, esos que tanto estropean la piel en una de sus ya tradicionales travesías publicitarias del estrecho que suelen acabar como el rosario de la aurora. Emilio de Villota, a diferencia de Álvaro o David, que ostenta cantidad de récords mundiales en sus respectivos hobbies remunerados, no tiene ningún palmarés a sus espaldas, más allá de haber sido el primer piloto español de la Fórmula 1 moderna. El corredor, a pesar de su discretísima actuación al volante de su monoplaza, hoy en día tiene una escuela de conducción para famosos y personas pudientes. Otra forma bien bonita de estar en el candelabro es el deportista retirado que se convierte en showman televisivo. Romay, Iturriaga, Kiko Narváez, pienso en todo menos en la caspa, son algunos ejemplos muy extremos de viejas glorias que lo mismo valen para presentar una charlotada que una bufonada. Los aficionados al boxeo todavía recordamos de forma agridulce a Pepe Legrá, el Puma de Baracoa, siendo humillado en Telecinco y ahora participando en las timbas televisadas de póker de la TDT, rodeado de tahúres con gafas de sol. Como recordamos a nuestro buen Romay, intentando bailar con una cocotte de la tele, y al pobre Itu haciendo pedorretas y presentando Inocente Inocente. El pobre Carlos Sainz en la actualidad cimenta su incipiente carrera mediática más que en los campeonatos del mundo obtenidos o en el desagradable incidente protagonizado por su padre, en su legendaria fama de campeón de la mala suerte. Como supergafe, de genio pronto y gesto siempre desencajado, ha pasado a convertirse en un personaje popular en programas de zapping y de humor, repitiéndole a la gente aquello de «arráncalo por Dios» para provocar la risa. Otro ídolo del motor, que si Ferrari no lo remedia, lo vemos arrastrándose por programas concurso y galas solidarias, es Fernando. Fernando Alonso. No descartemos que después de esta desastrosa temporada, le veamos el año que viene compaginando su carrera de piloto del montón con la de concursante cabezón de una isla de los famosos multimillonarios. Aunque también podría acabar comentando las carreras con su calvo de toda la vida. La feliz idea de contar con una vieja gloria del deporte para comentar cualquier acontecimiento deportivo produce con cierta frecuencia efectos horribles, desastrosos. Recuerden el anuncio a bombo y platillo del fichaje de Maradona para comentar el Mundial. Y recuerden qué resultados de perfil más bajo. Aquel pelusa completamente a lo suyo, soltando de forma destemplada pero grulladas cuando le venía en gana. La cadena que lo contrató se hartó de decir que había pagado casi 1 millón de euros por semejante fichaje, y que mejor gastado estaba, por muy mal que lo hubiera hecho el pobre Maradona, que siempre era mejor que llevar a un Benito Floro o al don pésimo aquel del Depor aburriendo a las ovejas. Desde que el butanito importó la fórmula de rodearse de viejos deportistas para capitanear su fenomenal equipo de superprofesionales, hasta el programilla de deportes más modesto tiene alquiladas sus propias figuras. Imitando al maestro, todos cuentan con un excolegiado bizarro para reírse de él, un par de exjugadores cachondos de chiste fácil, un argentino más pesado de lo normal, para acompañar en el show, pongamos por caso, a un Andrés Montes o a un Pipi Estrada con el culo al aire. Hace algunos años, el propio Pelusa afirmó que el fútbol es hoy solo un negocio. Al igual que muchos de los árbitros de primera división, compagina su carrera deportiva con la explotación de concesionarios de automóviles. Muchos son los deportistas que después de colgar las botas rehacen su vida al frente de uno o varios negocios. Los modestos apuestan por regla general por el pequeño comercio, una tienda de deportes, un mesón bar español o un disco pub de encuentros. Los galácticos de primer nivel prefieren invertir en oscuros negocios inmobiliarios y en la compra-venta de personas con fines deportivos. También muchos futbolistas retirados pasan a ocupar puestos administrativos en el club que los viera triunfar, desde una secretaría técnica o una dirección deportiva, hasta puestos igual de importantes o más, como la utillería o el cuidado del césped. Moda deportiva. ¿Qué pensaría el barón de Coubertin, y ya no digamos don Santiago Bernabéu, que no permitía barba y bigote en el Real Madrid? Si estos dos prohombres del deporte levantaran la cabeza y vieran lo que se ve por esos terrenos de juego y en esas pistas, mucho nos tememos que dirían lo que piensa todo el mundo, que el deporte actual tiene una imagen completamente macarrucia, terriblemente macarrucia. El señor Barón se hubiera muerto del susto al ver a un modesto ciclista pelo pincho subido en el podio chupándose un dedo, o a un tenista revolcándose por el suelo dando alaridos de triunfo como un Klingon. Él, que había concebido una competición de semidioses para las élites, donde caballeros saludando brazo en alto se batieran luego en la arena deportiva, y encontrarse con un circo publicitario para la chusma, lleno de criaturas embrutecidas por los esteroides. La imagen de estos robots hormonados vestidos de mamarracho haciendo cucamonas se ha convertido en un espectáculo total para vender cualquier clase de producto vagamente relacionado con lo que el pobre Li Guyim denominó en su día la cultura del cuerpo, desde unas natillas a un videojuego, pasando por todo aquello que signifique medianamente buena salud, bienestar, éxito y posición social. Calidad de vida, en suma. La última tendencia publicitaria es presentar a los colosos del deporte con un bonito acabado metálico en un entorno de acción futurista. Y no estamos hablando solo del emblemático mundo del fútbol, para nada. Nos referimos a deportes en principio tan elegantes y distinguidos como pueden ser el tenis o el curling. Pensemos detenidamente en nuestro querido Nadal. Aparte de un campeón todo fuerza y carácter, ¿qué vemos? Efectivamente, un tagalo con una camiseta con un rayo y sin mangas. Espantosa. Un pantalón estrechado de pirata y unos zapatillones feísimos, incluso dentro de los legendarios estándares de fealdad suprema a que nos tienen acostumbrados Nike. Ya saben, la firma inventora de las zapatillas de muelles, el chándal de tactel y los bodys de licra de Competi, de la que luego daremos cumplida cuenta. Si la imagen que hoy en día tiene el deporte la hubiera modelado Kelme o Calzados La Tórtola en vez de Nike, quizá otro gallo nos cantaría, y no precisamente el del Coq Sportif. Pero para desgracia de las personas sensibles que odian el deporte, el aspecto tan lamentable que ofrecen nuestros deportistas es culpa, en gran parte, de la marca de marras. Nike prácticamente no ha hecho nunca nada bonito. Hay marcas clásicas que han padecido décadas horribles, desastrosas, pero que sobreviven gracias a tiempos mejores en lo estético. Pero el gigante americano, como ustedes bien saben por la dificultad a la hora de encontrarlas, Nike tiene muchos modelos de zapatillas que, al estar pensadas únicamente para la comunidad afroamericana, la dirección de la casa considera invendibles en el mercado europeo. Ese par de zapatillas doradas, con muelles, USB, ventanas y luces, por las que un adolescente americano pobre puede llegar literalmente a matar, no producen el mismo efecto en la chavalería a este lado del Atlántico, como no sea en el inmenso colectivo de canis y poligoneras que constituyen el grueso de la gente Nike en nuestro país. La estrafalaria impedimenta deportiva de Nadal es imitada hasta la náusea por otros compatriotas, además de nuestra escuadra tenística. Desde esa selección española de hockey hierba con la camiseta sin mangas, a esa pareja cani de la Policía Nacional, pasando por el grueso de la tropa española de nadales de parques y jardines. El atletismo tampoco se libra de esa lamentabilísima imagen de los bodys metalizados y las gafas de kinky. ¡Y qué pelos, por Dios! Ningún, pero que ningún deporte está libre de la horterada iridiscente y del complemento chabacano fuera de lugar. Nadie se libra de esta lacra. Y menos que nadie los futbolistas, que como todos sabemos, son los campeones absolutos del mal gusto absoluto. El futbolista que llega con una cabeza tractora al entrenamiento, como el que llega con su Ferrari azul metalizado, va dando miedo de igual forma. Si uno no tiene los cromos de la liga, cualquiera puede confundir a ese individuo del Porsche que aparca en la puerta de D'Angelo con un narcotraficante de postín. Una especie de chulangano agitando que anda raro. Porque las escalofriantes pintas de nuestros futbolistas se han convertido en el hazmerreír de la gente. Hasta las mismas crías que hacen guardia a la salida del entrenamiento o del hotel de concentración reconocen que sus ídolos van absolutamente ridículos. Ni el presentador más truchón, ni el prostituto masculino más exagerado puede llegar a presentarse en público como han llegado a hacerlo sin vergüenza alguna los cracks del Valencia o del Real Madrid. En el mundo de la moda, para futbolistas, uno cree ya haberlo visto todo, porque cualquier cosa es posible viniendo de organismos unicelulares con mucho dinero. Ustedes se acuerdan perfectamente de Diego Rodríguez, aquel racial jugador del Sevilla que durante generaciones ha representado el high-end del horror estético. Pues bien, aquella terrorífica imagen pública representa cierta dignidad y señorío comparada con la aparición de un Guiza o de un Villa surgiendo amenazantes del autocar a cámara lenta. ¿Y qué me dicen de ese nanito cachondo de la cresta que siempre sale en todas las fotos? ¿Cómo estará la cosa de fea y de dar asco pena que hasta un deportista que ha sido todo un referente en el mundo de la moda para futbolistas millonarios, el siempre excéntrico Santiago Cañizares, del que dicen que llegaba a poner el neceser dentro de la portería, se sentía muy cohibido a la salida de los vestuarios viendo tanto infraser lucir camisetas, recordamos una que parecía como de la momia, cuyo precio superaba en muchos casos los presupuestos anuales de un colista de la División de Plata. Chambergos propios de un mutante de Hollywood y un joyerío propio del rey de los gitanos. Causa verdadero horror que el susto lo sufriera la misma persona que continuamente repetía a los medios. ¿Diferente? No, más que eso, lo que soy es atrevido. No tengo otros vicios. Me encanta la moda y me lo puedo permitir. Pues me gasto el dinero en ropa. Y en frascos gigantes de perfume, añadiríamos nosotros. Echemos un vistazo al armario de, por ejemplo, un Guti o un Torres y entenderemos lo que quiere decir el tristemente célebre Giorgio Armani. Los futbolistas son los nuevos líderes del estilo. A diferencia de las estrellas del cine o de la música, ellos combinan disciplina mental y física, lo que los convierte en auténticos héroes. Por esta disciplina mental a la que se refiere el viejo modisto acartonado, nuestros héroes fashion favorito es el noble Portillo, derrochando inteligencia al coleccionar camisetas de custo. No sé ni cuántas tengo, confiesa Portillo. El pobre Portillo en concreto. Y que nosotros sepamos, no ha hecho todavía modelaje profesional, como otros compañeros en el mismo estado evolutivo de la estrella de los Asuna que sí han posado y hasta desfilado como si nada. Como el rubio de Zoolander, el moreno sería Cristiano, Niño Torres anuncia Pepe Jeans. Lo que las revistas de tendencias llaman cariñosamente matrimonio de conveniencia entre fútbol y moda permite fenómenos tan desopilantes como los de el Beckham latino, como gusta denominarse al entrañable Guti, que se reconoce un fanático, casi un enfermo, de los trapos muy caros, porque el chaval está plenamente convencido de que él solito marca tendencia. Busco la ropa más rara, las prendas que sé que lleva muy poca gente. Igualito le pasa a su compañero el Juanfran, que como fue peluquero antes que futbolista se sale. Una vez me hizo una falda, era negra y me la ponía encima de los vaqueros. Es una forma de ser original. Naturalmente, Dolce & Gabbana es por goleada la marca favorita de nuestras estrellas del balón, seguida de cerca de Versace. Al futbolista le gusta vestirse muy metrosexual. Tan metrosexual, que a veces invitan a la confusión y al escándalo. Las camisetas súper, súper apretaditas del Sevilla, que hicieron exclamar agriamente al presidente de la entidad que sus chavales estaban más metrosexuales que nunca con aquella nueva malla que se pegaba como una segunda piel. Por su parte, los primordiales de su eterno rival, el Real Betis Balompié, ya hace tiempo que son esclavos del slit fit más macarra y más truchonaco. De momento la afición no se atreve a ponerse semejante cosa, salvo quizá el moranco raro y algún agricultor de gargajo del obispo de Fiestucchi, con camisetitas apretadas o con amplias camisolas para personas fornidas, a imagen deportiva a nivel calle resulta pavorosa. Esas personas mayores vestidas de futbolistas del Levante, honrados padres de familia que salen a tomar el vermut vestidos de futbolista de élite junto al cristasol de culturas de su progenie. Infelices con camisetas de equipos raros por encima de la camisa de rayas, hasta alguna se ha visto metida por dentro del pantalón de pinzas, que se presentan de semejante guisa donde sea. Una moda informal que por fin nos equipara a nuestros hermanos iberoamericanos, porque los disfraces de futbolista, como suelen ser de colores brillantes y llamativos, gustan enormemente a los nuevos españoles de origen amerindio, como perfectamente se pudo comprobar primero en la celebración de la tradicional Liga ganada por el Madrid y luego en la ordalía del Mundial 2008, donde un mar de elementos aceitunados vestían los colores nacionales con auténtico frenesí. Debido al inesperado triunfo de la selección de fútbol, la ropa inspirada en los colores rojigualdas se ha convertido en un clásico en el fondo de armario del gañanerío patrio, de aquí y de allá. Raro es el lugar de esparcimiento donde no encontramos una amplia representación de mozos con el 8 a la espalda. Además, la mar de orgullosos y peleones. También hay muchas personas que acuden diariamente a su puesto de trabajo con su camiseta de la selección. Estamos pensando en esa legión de taxistas, repartidores y guardias jóvenes que aglutinan en su camisola patriótica el orgullo por el galardón conseguido y la estentórea exhibición de su ideal político favorito, situado en la extrema derecha del arco parlamentario. Nothing to fear. vestidos para matar. So pena de no salir a la calle disfrazado de atleta de régimen totalitario ya superado, o de Sportman de una antigua potencia colonial, o si me apuran hasta de Yo hice a Roque 3, la persona humana que se atreve a salir a la calle vestido como para hacer deporte suele ir fatal, muy mal, espantosamente mal. ¿Hace falta recordar el año de los chándal de tactel y las pincitas en la nariz? Pues sí, hace falta recordarlo, porque dan igual de lástima esos paisanos que ahora se enfundan un body integral para arrancar unas décimas en su marca personal desde la papelera hasta la farola. Son esas personas con aspecto de Borg que cargan todo tipo de gadgets electrónicos enganchados a las extremidades y que se deben de creer, aparte de gilipollas, los urban warriors del deporte interbloques. También se tienen noticias de avistamientos de ciudadanos con esquís por la acera de ciertos paus de absorción y de infelices que intentan recrear las proezas de los saltimbanquis del parkour y se han despeñado por el patio. Luego lo que hacen serán tontunas, pero desde luego salen equipados de pies a cabeza con las últimas novedades en ropa de sport y complementos del Decathlon de Montegala. Pero lo que más abunda son esos cagapoquito que abarrotan cada fin de semana paseos y aceras. Generalmente hombres raros, solos, que comparten espacios con alguna Lara Croft del otro lado del puente, y con una nutrida representación de señoras mayores con la última línea deportiva de confecciones Maika, que de a cuatro o a cinco van trotando o andando rapidito, cogidas del brazo y hablando. Y ya, si hablamos de los cicloturistas, pensábamos inocentes de nosotros que aquella moda de las mountain bike que sacudió España entera y a punto estuvo de destruirla en su totalidad, habría quitado las ganas de hacer el globero a nadie. Pero todavía hoy, aterra la visión de esos matrimonios a lo Leche Pascual con un retoño, los tres equipados como si fueran los ciclistas de Mad Max disputando la carrera de la muerte del año 2000. Y total, para dar un par de vueltas bien despacito por el espacio interbloques que da la vía de circunvalación. Hasta aquí algunos de los aspectos más desagradablemente llamativos de la llamada gente sana y deportista. Por nuestra parte, nos quedamos con la conciencia bien tranquila, pues sabemos positivamente que ninguno de ustedes se ha podido ver reflejado ni por asomo en estas páginas. Ustedes no hacen deporte, salvo algún ocasional partidillo con los yonkis en un barrizal de su supermercado de la droga o con su balón medicinal en sus tradicionales ejercicios de rehabilitación. Porque ustedes, nosotros, somos totalmente incompatibles con la práctica del deporte. Si no, no estarían aquí. Y hay puñados de muchos de ellos que van recorriendo las calles, invadiendo nuestras casas y contaminando el aire. Pensando da igual. Sigue.